Medios de comunicación cooperativos, autogestivos, recuperados y comunitarios expresaron la urgencia de ser contemplados dentro de las políticas económicas anunciadas por el Estado en medio de la crisis del COVID-19. Se trata del Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, Aresia, Tiempo Argentino, La Vaca, Cítrica, Infonews, El Ciudadano, entre otros. Refieren a cuestiones como la distribución de la pauta oficial, la generación y el sostenimiento de 10.000 puestos de trabajo y las medidas de emergencia frente a la pandemia. Todo esto con el fin de lograr seguir construyendo una comunicación más democrática. Las cooperativas cuentan que la mayoría de sus socios fueron rechazados del ingreso familiar de emergencia por diversos motivos, mientras que el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción anunciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para Pymes tampoco tiene en cuenta a las cooperativas. ¿Por qué las cooperativas no son tomadas como pymes, cuando en varios casos son unidades productivas con más asociados que una mediana empresa? Hablamos con Lucas Pedula, periodista, integrante de la cooperativa La Vaca, para que nos esclarezca todos estos temas. Venimos como sector de 4 años del macrismo. Llegamos, lo cual no es poco, como sector golpeados, pero también consolidados desde el punto de vista de lo que generan y de lo que representan nuestros medios de comunicación como unidades productivas en generación de trabajo y de periodismo digno. Y estamos atravesados ahora por esta pandemia y por esta restricción que genera esta pandemia en términos sociales y económicos. Vemos que al ser excluidos en toda la batería de políticas que se tomó, y también al ser dejado de lado en la distribución actual de la publicidad oficial, no queda mucho por pensar desde el punto de vista en que estamos siendo un sector que está siendo discriminado por parte de las políticas que se están tomando el Estado. Sumando otra voz, Federico Amigo, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino, el diario, afirmó que somos un sujeto laboral distinto a otros, pero sin embargo somos trabajadores. Hay una deuda de muchos años que tiene que aparecer caracterizada legalmente con derecho pleno. Una consideración importante para pensar lo que falta. Informó Sebastián Smock de FM Soldati 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires para Informativo Farco.